cielo de paso, un soñador que va por este mundo. Yo te amaré aunque sea un fracaso. Trátame bien aunque yo sea un vagabundo. Soy lo que tú no esperabas, una fiesta a las 6 de la mañana, una canción de amor desesperada, una ilusión que entró por tu ventana. Yo te regalaré el claro de la luna. Yo no tengo fortuna, solo te tengo a ti. Toma mi corazón, bohemio enamorado, que el destino ha marcado para ti. Muchos caminos anduve, el tiempo de mi vida fue buscarte. Crucé los 7 mares para hallarte, solo por ti un día me detuve. Pero si todo termina, verás caer mi vida en el vacío. Me olvidarás, pues sé que te lastima, pero tu amor por siempre será mío. Yo te regalaré el claro de la luna. Yo no te